sobre la tristeza plantaré. Plantaré. canciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Thank you. corazón florecido, ámame con el fulgor de tus besos, que la vida contigo yo la quiero entera. Corazón florecido, ámame. De velada, la verdad.

su rebeldía en una cuna. La leche quiere derramar. Es hora de salir de la conciencia. A volar para quemar la histórica indecencia, los muertos que trajo sin ver la ciencia, el suelo seco del confort social, la bomba oculta en la vida normal, el miedo en medio de elemental. Se robustece la figura de los santos de la locura. El animita terrenal en canciones para no llorar, lecciones para la bravura con total ternura. Cuando es la hora del final, es hora de salir de la conciencia, ser árbol de calleja suburbial, que nazcan los niños para soñar. Como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón del animal para sacar del alma esta violencia, de la visión de lo normal. Sube la mar hasta la luna. Como tuna, el niño es hijo universal. Mejor cambiemos de modal, mostremos todas las censuras más abajo de la cintura. Cristo se quiere celebrar. Semilla semental, a querer. No basta con creer en la magia, no basta con vivir el ensueño. Solo yo, porque a veces me falta el aire. Tengo una sola vereda, el colchón. Siempre me pedirá que salte. Tengo un silencio tan ruidoso y unos lentes tan rayados. Mis zapatos tan angostos, nadie pesa mi lugar. Unas bombachas tan rosadas, tan mojadas, tan de estrellas, tan mías. Como tiempo de un frasquito moriré. Claro está. Something happened yesterday. I feel lost. I'm afraid of my love. Lost another. The body, yes, the body and the shoulders and the space in between the breasts. La da da da da da da da da da da da da. Clown bite of a wolf. Oh, oh, oh, oh. Papa, Julieta, love is a religion, and your lover is your God.

Everyone thinks you are just a